La Casa Herrera es propiedad de la Fundación Pantaleón, una fundación sin fines de lucro organizada y operada bajo las leyes de Guatemala con fines caritativos, educativos y culturales, en acuerdo con la misión de la Universidad de Texas en Austin, como una extensión del Mesoamerican Center del Departamento de Arte e Historia del Colegio de Bellas Artes de UT. Los programas y actividades de investigación de la Casa Herrera facilitan aún más el estudio, la exploración y la apreciación del arte y la arqueología precolombina y las culturas indígenas de Mesoamérica. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico y arqueológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada acá en Monterrey, su zona metropolitana. Nos están escuchando también por internet, por la página de la Universidad de Monterrey, udem.edu.mx/radioudem, o también mediante ciertas aplicaciones como la aplicación TuneIn alrededor del mundo. Y desde cualquier dispositivo móvil, su laptop, cualquier computadora, nos pueden escuchar aquí. Pues esta semana vamos a dar un brinco al del otro lado del Río Bravo. Vamos a Texas, vamos a visitar unos buenos compañeros que nos hicimos recientemente al visitar este campus impresionante, que es el campus de UT en Austin. Conmigo está pues Milady Casco, administradora del programa de la Casa Herrera desde el 2011 y bueno, trabajando en particular entonces en la Antigua, en Guatemala. Milady tiene pues un bachelor degree en Historia del Arte y Estudios Españoles por la Universidad de Santa Clara, California, y también pues tiene una maestría en Educación y Arte por la Universidad de Texas en Austin, justamente. Buenas tardes, Milady, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias, Bertrán, por la invitación y por el espacio de compartir con ustedes. Estamos muy, muy complacidos ahí tenerte en este programa por primera vez. Gente de UT que va participando en el programa, dándole una dimensión más internacional a este programa, como lo pudimos ver en los últimos programas. En este sentido, la idea era presentar un poquito lo que hacen ahí en UT, en particular con este programa que tienen, esos programas que tienen en la Casa Herrera. ¿Nos puedes comentar primero qué es la Casa Herrera? ¿Cuál es la historia de la Casa Herrera? Sí, claro, con mucho gusto. Como ya has mencionado, la Casa es un centro académico manejado por el Departamento de Arte e Historia del Arte de la Universidad de Texas. La idea de crear un centro en la Antigua Guatemala surgió básicamente de nuestro director, el doctor David Stewart, como me imagino que muchos saben, ¿verdad?, que es arqueólogo mayista reconocido por su extenso trabajo en la escritura maya. Cuando él todavía estaba enseñando en la Universidad de Harvard en los 90s, empezó él a pensar, a cranear esta idea que sería magnífico poder tener una presencia física en Centroamérica, un espacio dedicado para la enseñanza y el intercambio donde académicos, profesionales y estudiantes podían explorar temas relacionados con la arqueología maya. No lo logró hacer cuando él estaba en Harvard, pero años después, cuando finalmente llegó a la Universidad de Texas en Austin, volvió a pensar, ¿verdad?, sobre la posibilidad de crear un centro en Guatemala. Entonces, su colega, la doctora Bárbara Arroyo, que fue al final una gran colaboradora para la creación del centro, es arqueóloga guatemalteca y actualmente es la directora del Parque Caminal Juyú en la ciudad de Guatemala, le comentó a él que su familia, la familia Herrera, tenían una propiedad en la Antigua Guatemala y que tal vez habría algún interés de parte de la familia a colaborar con la Universidad de Texas para hacer este espacio académico. Y al final así es como sucedió todo. En 2009, la Universidad de Texas y el Centro de Mesoamérica firmaron un convenio con la familia a través de su fundación, la Fundación Pantaleón, y básicamente en el convenio dice que la fundación nos da permiso a la universidad a acceso exclusivo para realizar actividades académicas siempre relacionado con los estudios mesoamericanos. Y desde 2009 eso es lo que hemos estado haciendo. Ok, pues ya tenemos un resumen bastante completo ahí de lo que es la Casa Herrera, pero queda pendiente ciertas cosas. Primero, entender un poquito cuáles son las misiones y los objetivos que tiene la Casa, ya que es un centro académico, pero ¿cuáles son precisamente los objetivos que tienen ustedes? Claro, la misión principal de la casa es crear nuevas oportunidades para la educación y para la investigación, ¿verdad? El enfoque es facilitar el aprendizaje, el diálogo sobre temas de Mesoamérica, el arte precolombino, la arqueología, antropología, historia colonial, la lingüística. Es crear un lugar céntrico en el corazón de la región de Mesoamérica que sea un espacio de encuentro para profesionales, no solamente de Guatemala, ¿verdad?, pero de cualquier parte del mundo, un lugar donde puedan reunirse, ¿verdad?, para compartir, y también un espacio para estudiantes, para realizar clases, talleres, y también para el público en general, ¿verdad?, para personas que tengan interés en conocer un poco más sobre la historia y la cultura de Mesoamérica. Bueno, ahí está claro también esta parte. Ahora, gran parte también de su trabajo es involucrar directamente a los estudiantes de UT, justamente. ¿En qué medida los estudiantes se pueden involucrar o cuáles programas ahí tienen diseñados específicamente para ellos? ¿Y cuáles estudiantes de UT pueden participar en las actividades de Casa Herrera? Sí, los programas que tenemos para estudiantes son varios. Más que todo son programas, lo que los llaman estudios en el extranjero, uh-huh, o en inglés study abroad, ¿verdad? Okay. Entonces, lo que nosotros hacemos es organizar grupos de estudiantes que pueden ir a la Casa Herrera para un programa, puede ser de 4 semanas hasta 6 semanas, a estudiar en Casa Herrera con profesores que vienen de la U para impartir las clases ahí en las instalaciones de la casa, y tratan de diferentes temas. Cada programa es diferente. Por ejemplo, hay un programa que dirige el doctor David Stewart y la doctora Astrid Rungaldier, que manejan, ¿verdad?, el Centro de Mesoamérica aquí en UT, que se enfoca más en historia y cultura de Mesoamérica y patrimonio cultural de Guatemala y Belice, ¿verdad? Luego tenemos otro programa que se enfoca en educación, donde los estudiantes hacen como un análisis sobre sistemas educativos de Guatemala, de México, de Estados Unidos, ¿verdad?, donde también analizan qué es la educación bilingüe en estos diferentes contextos culturales, y también tiene la oportunidad de hacer voluntariado en una escuela local, trabajando con jóvenes, más que todo que vienen de familias indígenas. Eso es No, eso es lo que me llama la atención, es que realmente hay una proyección también hacia la comunidad guatemalteca, en particular la de la antigua. Eso es algo muy, muy relevante. En realidad, hacemos todo el esfuerzo de incorporar, involucrar personas de la comunidad, ¿verdad?, para colaborar con nosotros, para que ellos sean, ¿verdad?, los educadores en realidad, para compartir su cultura, su conocimiento, para crear una experiencia única para los estudiantes que llegan allá. Y hemos tenido bastante éxito, creo yo. Hemos tenido grupos desde 2011, uh-huh, ¿verdad?, y cada año estamos aumentando más y más y más. Exacto. Por ejemplo, este año creo que vamos a recibir 6 grupos de estudiantes, por ejemplo. Vaya. Otro programa muy interesante, que tal vez sería más interesante para los oyentes de la UDEM, es un programa de residencias que manejamos en la casa, residencias académicas. Ah, mira. De hecho, eso fue la manera que yo conocí la Casa Herrera. Cuando inauguraron la casa en 2009, invitaron a mí y a otros estudiantes de posgrado de la facultad a vivir en la casa para realizar nuestras investigaciones de tesis, ¿verdad? Así que, y todavía tenemos en programa. Básicamente está totalmente abierto a cualquier estudiante realizando estudios de posgrado en cualquier parte del mundo, siempre que tiene que haber alguna conexión, ¿verdad?, con Guatemala o con estudios mesoamericanos. Las residencias pueden ser de 1 mes hasta 3 meses. Tenemos 5 habitaciones disponibles en la casa, y normalmente para las residencias tenemos algunos meses que ofrecemos. Cuando no hay mucha gente, cuando no tenemos bastante grupos, ¿verdad?, para asegurarnos que los residentes tengan el espacio de vivienda y para trabajar, ¿verdad?, y que estén tranquilos para enfocar en lo que llegaron a hacer. Así que sí, ¿verdad?, invito a todos que están escuchando, si quieren más información, pues podemos proporcionar eso también. Bueno, pues ya tenemos un panorama bastante completo. Vamos a escuchar ahorita a Marcielita Chubay. Tenemos esta canción para ustedes. Vamos luego a tener, como cada semana, nuestra agenda de eventos, actividades académicas, programas alrededor del mundo, en México en particular, obviamente. Y regresamos luego en un último momento ahí con Milady para seguir cerrando esta entrevista acerca de la Casa Herrera en la Antigua. Regresamos. Nikatin, rikachol. Estamos de regreso en la cabina de Radio DEM. Pues como les comentamos, tenemos obviamente una serie de ahí de noticias que compartirles, de eventos que vale la pena ahí contemplar o asistir. Recordamos que tenemos en particular una serie de conferencias ahí muy, muy interesantes. La próxima semana, de hecho, vamos a tener una nueva conferencia en el ciclo de conferencias sobre la conquista que organiza la Universidad de Monterrey en conjunto con el Museo de Historia Mexicana. Va a intervenir en particular Alejandro Tapia sobre un tema de etnohistoria, en particular un tema muy interesante que es la retórica cristiana en las Indias, es decir, la retórica que utilizaban las cofradías, en particular las órdenes, quizás para evangelizar esta parte del mundo. Entonces, a partir de las 19:30 horas en el Museo de Historia Mexicana, próximo 22 de mayo. Luego, otra conferencia que va a partir el mismo día a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional va a ser Roberto Junco Sánchez, arqueólogo ahí del INAH, especialista de arqueología subacuática, y justamente va a presentar este tema en el nuevo seminario que dirige Leonardo López Luján en el Colegio Nacional. Va a haber transmisión en vivo para quienes estamos lejos para asistir a esta conferencia, igual como la conferencia de Alejandro Tapia. Otra conferencia justamente que imparte el día de mañana justamente Leonardo López Luján en el UDIR, que es una unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales en Morelia, mañana a las 5 de la tarde. Y coloquios, pues recordamos que tenemos el 23 de mayo de las 9 a las 18 horas el coloquio Las ciencias antropológicas entre la paradoja y la encrucijada, el acceso a la información y la protección de datos personales en la Ciudad de México en el Museo Nacional de Antropología, para ser preciso. La BUAP también propone un coloquio titulado Coloquio de Cosmovisiones Indígenas. La sede será el Colegio de Antropología Social, que se encuentra en la Ciudad Universitaria de la BUAP, eso del 20 al 22 de mayo. Informes al correo coloquio.cosmovisiones.ffyl@correo.buap.mx. Otros eventos, por supuesto, pues son las exposiciones. Recordamos que hay una serie de exposiciones que se están terminando a través del país. La primera, la exposición El Noroeste de México, 20 años de etnografía del INAH en el Museo Nacional de Antropología. Tenemos la exposición La Ofrenda Xochipilli, que se está llevando en el Museo de la Arquitectura Maya en San Francisco, Campeche, hasta fin de este mes. Luego, unos cuantos días para asistir a visitar la exposición La Sierra Norte de Puebla, miradas entretejidas en el Museo Regional de Puebla, y la exposición Chimali, Tesoro de Moctezuma en el Castillo de Chapultepec, eso hasta el fin de mes también, de martes a domingo. Recordemos que en Monterrey tenemos una exposición muy padre que pueden visitar hasta el mes de agosto, titulada Arte Textil Mexicano en el Museo del Noreste. Y bueno, terminamos con una sección de noticias que se publicaron en la página del INAH. Primero, pues la reapertura del Museo Regional de Sonora, en particular las salas temporales que se muestran en particular México en el patrimonio mundial. Son 53 fotografías las que están presentadas en esta exposición temporal en el Museo Regional de Sonora. Y bueno, también otra noticia relevante de conservación que comenta la restauración de sandalias prehispánicas que fueron parte ahí de la colección Frisell del Museo de Arte Zapoteca, que se encuentra en Mitla y que tiene más de 500 años estas sandalías. Bueno, unos restauradores ahí de la INCRIM y del INAH pudieron ahí trabajar estas piezas para poder asegurar su conservación. Obviamente, pues les dejaríamos las notas directamente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx para más información. Por lo pronto, vamos a volver con Milady para seguir hablando de este proyecto que tiene la UT en Texas, y en particular aquí en este caso en Guatemala, en la ciudad de Guatemala Antigua. Regresamos. Chicken, mantica me está, rutiquir el rico. Seguimos aquí en Radio UNEM 90.5 de frecuencia modulada. Están escuchando Raíces en compañía de su servidor aquí, Bertrand Lobjoie, acompañado el día de hoy por Milady Casco, administradora ahí de las actividades y programas que tiene la Casa Herrera en la Antigua Guatemala, hablando justamente de este lugar de estudio de investigación que a fines de cuentas está abierto pues a todos los estudiantes ahí o académicos que quieran ahí avanzar en sus actividades relacionadas con pues Mesoamérica, estudios mesoamericanos. Y bueno, queda justamente por un par de preguntas ahí pendientes, Milady. Primero, bueno, ya lo hemos comentado un poquito, el impacto que tiene la Casa Herrera con sus programas hacia la comunidad de la Antigua, pero justamente hay formas también de que gente que esté de la Antigua, que esté estudiando, pudiera venir a UT. Hay también intercambios en este sentido. Lamentablemente en este momento no tenemos ningún intercambio así fijo, ¿verdad? Estamos con las esperanzas que algún día vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Que podemos mandar estudiantes desde Guatemala, ¿verdad? O que estén en Centroamérica a tener la oportunidad de realizar unos cursos aquí en UT. Pero por el momento lo que sí podemos ofrecer es tener algunos servicios y actividades en Casa Herrera, ¿verdad? Que básicamente la casa funciona como un campo satelital, digamos, ¿verdad? Es una extensión de la universidad y lo consideramos como parte de el campus principal. Oye, y bueno, ¿cuáles van a ser las próximas actividades ahí que tienen planeados ustedes? ¿Ahí para verano 2019 o lo que sigue en el otoño eventualmente? Sí, de hecho, este año es un año muy importante para nosotros, ya que vamos a celebrar el 10º aniversario de la casa. Ya después de 10 años de actividades, estamos muy contentos por todo lo que hemos hecho y vamos a tener algunas actividades especiales para celebrar este julio que viene. Normalmente siempre hacemos alguna actividad durante las fechas cuando realizan el simposio de arqueología en la ciudad de Guatemala. Pero este junio, sí, vamos a tener varios, como una exposición sobre la evolución de Casa Herrera como edificio histórico, ¿verdad?, de la Antigua, a ser este centro académico de la Universidad de Texas. Vamos también a tener un concurso fotográfico donde invitamos a los arqueólogos a mandar fotos de sus investigaciones, fotos de campo relacionado con un tema en particular. Pero durante el año normalmente sí tenemos conferencias totalmente abiertas al público, son gratis y normalmente tratamos de tener una variedad de temas. Bueno, pues estar pendiente. Justamente, ¿cómo podemos quedarnos al pendiente o comunicarse, contactarlos en Casa Herrera? ¿Cuáles son las páginas que podemos consultar? Sí, de hecho, más que todo utilizamos nuestra página de Facebook de la casa, que es Casa Herrera UT Austin, donde posteamos información de eventos, actividades que estamos planificando en el futuro. También en la página web de Casa Herrera pueden ir a utmesoamerica.org para información también. Y siempre las personas pueden contactarme a mí directamente o también a mi colega que está en la oficina actualmente en la Antigua. Y el número de la oficina allá de la Antigua es 502-7832-0760. Y luego para preguntas y consultas también el correo electrónico ut.casaherrera@gmail.com. Ok, vamos a poner esos datos que nos acaba de compartir Milady, obviamente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx y también obviamente nuestras páginas y nuestras redes sociales en Instagram y también en Facebook, en la página Raíces UDEM, obviamente. Pues queda ahí por agradecerte, Milady, por haber participado en este programa. Muchas gracias por habernos presentado a la Casa Herrera. Sí, y invito a todos, por favor, ¿verdad? Nosotros siempre estamos encantados de recibir visitas, de enseñar las instalaciones, así que están más que bienvenidos. Pues ahí estará la invitación, obviamente, pues también este programa, por si han perdido un poquito todo pues esta presentación que nos hizo Milady de la Casa Herrera, lo pueden volver a escuchar entonces, pues en una más o menos unos minutitos, os pueden descargar libremente desde nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Esperamos sus comentarios, preguntas, obviamente. Agradecemos, pues, por supuesto, a nuestro compañero Checo